Todo el que es descontrol, al marrón. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Con el lema "El futuro del Levante está en juego", los regantes han convocado la primera movilización este viernes en Murcia ante la delegación del Gobierno para intentar salvar el trasvase Tajo Segura de esos recortes de caudales previstos una vez salga publicado en el BOE el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado en el Consejo Nacional del Agua con la abstención, y esto es lo que más ha dolido, del Gobierno valenciano. Ayer estuvo en Valencia la ministra Teresa Ribera y apeló a que no se abra una guerra del agua y defendió de nuevo el incremento de los caudales ecológicos del Tajo, unos incrementos que, según el informe de la Abogacía de la Generalitat, no se han fijado con los informes sobre las consecuencias socioeconómicas, y el presidente Ximo Puig no entiende que ahora no se respete ese acuerdo que dijo que alcanzó para garantizar la supervivencia del trasvase. Pues vamos a intentar hablar de ello con Ángel Urbina, presidente de una de las comunidades de base de Riegos de Levante, del Cuarto Canal, y presidente de la SAE de San Enrique. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Bueno, pues, ¿las protestas de que comienzan esta semana servirán de algo? Bueno, vamos a intentar por lo menos plasmar en la calle, ya que en los documentos no nos han hecho caso, el desacuerdo de las decisiones que se están tomando por parte de casi todos. En primer lugar, el acuerdo que dicen que se llegó entre la Generalitat, Murcia y el Ministerio sobre un decreto para vigilar un poco los incrementos de los caudales ecológicos, fue un robo, pero aparte el propio documento está hecho una trampa mortal, porque nos dejaban la solución para dentro de 2 años, pero prácticamente nos hacían responsables del mantenimiento del caudal ecológico desde Bolarque a Valdepeñas, 300 kilómetros del río Tajo, cuando en medio tenemos el río Jarama, el río Guadarrama, el Tieta, etcétera, etcétera, etcétera. Era técnicamente una trampa que, con buena intención, supongo yo, los negociadores de Generalitat lo entendieron, pero era imposible. Nuestra responsabilidad como usuarios del Tajo, del Alto Tajo, es el mantenimiento de las masas de agua que va desde Bolarque a Aranjuez, que son 100 kilómetros. Después de Aranjuez para allá, es otra responsabilidad que no es nuestra. Y en ese tramo, desde históricamente, tiene los controles, la concesión del Tajo, los caudales de agua, en cantidad y calidad, son inmejorables. Por eso, técnicamente, hemos alegado para que no se modifique. Y encima ahora, la propia abogacía de la Generalitat, a instancia de los regantes, muy fuerte, porque decía el secretario de Estado, tenemos que cumplir las sentencias, tenemos que cumplir las sentencias, perdón. Ya, estás diciendo que los servicios jurídicos del Gobierno valenciano reconocen lo que vosotros ya estabais alegando desde el principio. Pero es que encima es maquiavélico, porque la abogacía del Estado hacen eso para defender el acuerdo de Itat, que no es correcto, porque la abogacía del Estado ahora se ha leído 5 sentencias que han ido llegando desde que se publicó el Plan Hidrológico del Tajo del 2016 a instancia de pueblos del Tajo, Toledo, etcétera, etcétera, donde efectivamente el Tribunal Supremo decía que hay que asignar un caudal ecológico. Porque en el plan del 2016, en vez de ecológico, lo llamaba caudal mínimo. Y eso simplemente era cambiar el apellido. Ni decía que hay que incrementar el número, ni decía otras historias. Lo que sí que decía, y además literalmente, es que a la hora de establecer esos caudales, hay que tener en cuenta bastantes variables, no solo ecológicos, sino también socioeconómicos. Y que cuando se fijen, que no sean como una idea caprichosa, sino con argumentos técnicos cualificados. Cosa que no ha ocurrido. Eso sí, lo que dice la sentencia del Supremo es que si se fija el caudal mínimo, como se ha fijado en el plan del Tajo, se aporten esos informes de las consecuencias socioeconómicas que traerá el incremento del caudal ecológico. Y por eso ahora, parece que ustedes estaban diciendo desde hace años, ahora el gobierno valenciano ha caído, ha presentado esos informes para defender algo que él... ¿En qué situación se queda? Porque el gobierno valenciano se abstuvo a la hora de aprobar el plan del Tajo. ¿Puede ahora recurrirlo con esa abstención? No se puede recurrir. Hay que llegar a que se apruebe el plan hidrológico por el Consejo de Ministros y luego hay que recurrir, como así haremos los regantes. Pero es que el proyecto en el cual decía Ñaita que estaba de acuerdo... No dudo de la buena voluntad, pero hay una trampa mortal. No se puede aprobar ese proyecto, aunque lo diga la abogacía militar. Ese proyecto es una trampa mortal, porque te dice, suba ahora 7, que ya te quita 32 hectómetros, y que dentro de 2 años se mire los cuadros ecológicos desde Molarque a Valdecañas, 300 kilómetros. Eso va a ser imposible. Imposible. Y por eso vamos a ir el 16 a Murcia, que es pasado mañana, y que, o sea, el viernes, mejor dicho, y el 21 estamos cerrando una manifestación a Consell de Valencia. Vale, la ministra decía ayer que no se puede abrir la guerra del agua por este asunto. ¿Ustedes la van a abrir? Lo está provocando ella. Lo está provocando el Ministerio porque está haciendo la filosofía que hizo Cristina Narbona desde 2010. Quitar trasvase a cambio de saladoras. Y está haciendo eso porque va a incrementar los caudales ecológicos en un tramo que técnicamente no hace falta con el solo objetivo de vaciar los embalses de Entre Peñas y Buendías y hacer prácticamente inviable el trasvase. Pues esta es la situación del trasvase Tajo Segura. ¿Y la del Júcar Vinalopó? Eres presidente de la Comunidad Central de Usuarios. ¿En qué momento está ahora el trasvase tras esa sentencia? Vamos a ver. En el Júcar Vinalopó tenemos dos temas que queremos segregarlos, porque es imposible, claro. En primer lugar, estamos negociando un convenio hace ya meses, que va muy avanzado, ahora está viéndose los trámites en el Consejo de Estado y en todas las historias por ahí, para conseguir un precio parreal de 24 céntimos durante 10 años. Es un gran acuerdo y ya este año estamos regando a 30 céntimos, pero ya estamos regando, por fin estamos regando a Junca Vinalopó. Ahora bien, pues estamos siempre luchando con este dichoso trasvase. Es cuando se aprobó el plan hidrológico anterior, pues la Junta Central teníamos unos caudales asignados en el embalse de Bellús y en fin, y bueno, y el agua que está viniendo ahora. Y es preceptivo, dice la ley de aguas, que en las juntas de explotación, como las juntas de vecinos, por ejemplo, tienen que estar asentados en una mesa todos los usuarios del agua, del sistema, como el ejemplo que he puesto, sentados todos los propietarios de la comunidad de vecinos. Y a nosotros, pues nunca los citaban, nos han despreciado. Y en el año 2018, un poco enfadado, pues escribimos una carta al presidente del Júcar, que era Manuel Alcalde, diciendo, bueno, de que en la próxima junta de explotación del sistema del Júcar nos tenía que llamar porque éramos usuarios consolidados. Bueno, pues tardó en contestarnos y en a principios del 19 nos mandó una carta, bueno, pues muy, muy... Mira, aparte de decirnos que no nos iba a llamar, no, insultante. Bueno, pues no hay tiempo para más, nos queda un minuto. Pero recurrimos y el Tribunal Supremo nos da la razón, con lo cual nos tienen que sentar en la mesa. Pues esperemos que pronto se resuelva, que se garantice el futuro del trasvase Tajo Segura y que comience a funcionar el trasvase Júcar-Vinalopó. Gracias, Ángel. Gracias, buenos días.